pasan los recuerdos, pasan los paisajes, ya voy acercándome a ti. El tiempo se agota, pronto cae la tarde, enciendo las luces al fin. Miro hacia el tablero y los números necios me dicen que hay infracción. La cifra es de 80 y voy a 130, lleno de desesperación. Pero voy contento, ya estoy regresando. En todo este tiempo te estuve extrañando. Vivía de recuerdos en la lejanía, siempre amándote a ti. Traigo las maletas llenas de ilusiones y los sentimientos llenos de emociones. Estando tan lejos tú me hiciste falta, estoy regresando a ti. Pasan los recuerdos, pasan los paisajes, ya voy acercándome a ti. El tiempo se agota, pronto cae la tarde, enciendo las luces al fin. Miro hacia el tablero y los números necios me dicen que hay infracción. La cifra es de 80 y voy a 130, lleno de desesperación.